La Zona Cero y su gran tertulia, la del viernes. Yo espero que se haga famosa. Sé que se va a hacer muy famosa y muy conocida, sobre todo muy querida entre todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Van a esperar con ansiedad esta tertulia del viernes con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te ha caído algo? Por ahora no, pero en fin, hay que mirar al cielo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú no traes ningún trozo de hielo? No, pero está más bien rodeadillo, así que tampoco es difícil. Bruno Cardellosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues debajo de la mesa, por si acaso. Bueno, pero es impresionante. Podemos abrir, si queréis, con este asunto, porque están llegando los datos. Ya no sé cuántos trozos han caído, Bruno, lo último que sepamos. 4 o 5 trozos, es tremendo, ¿no? Y tienen su peso. Parece que 5, y el más grande de ellos, hoy mismo en La Unión, en Murcia, un trozo de hielo de aproximadamente 4 kilos de peso que caía en el patio de una casa. No ha causado, afortunadamente, ningún daño ni material ni personal, pero es el caso quizá el más significativo de una especie de oleada, vamos a llamar así, de grandes trozos de hielo, porque en definitiva son grandes trozos de hielo que durante estos últimos días están cayendo en España. Hay diversas hipótesis para explicar o justificar lo que está ocurriendo, pero el enigma se mantiene, porque jamás estos fenómenos, de tratarse de lo que muchos piensan, de la caída de hielo condensado, por ejemplo, de las alas de aeronaves, de ser así, no se explica la mayor incógnita, y es que esto se haya producido de forma en forma de oleada, en forma de muchos casos en muy pocos días. El asunto no debe ser nada sencillo cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado un equipo multidisciplinar, ha llamado a diferentes universidades, hay muchos investigadores trabajando en este asunto. Si fuera solo hielo de un avión, Carlos, sería una explicación muy, muy básica y ya está, ¿no? Es hielo de un avión. Pero cuando se reúnen tantos científicos para investigar, ¿qué estará pasando? Mantienen varias, pero por de pronto es que habría un hecho muy significativo. Es que imaginemos que no fuera hielo de un avión y fuera, luego veremos el porqué, es una teoría discutible, lo que se dijo en un primer momento de que podría tratarse incluso de hielo procedente de la cola de un cometa o hielo extraterrestre, en cierto modo. Si eso fuera así, imaginemos un momento, sería la primera vez que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que la, se sepa. La primera claro, vez. No hay ninguna prueba, ninguna, de que se haya encontrado agua condensada de origen extraterrestre. Por lo tanto, yo creo que incluso el representante, en este caso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue incluso excesivamente audaz a manifestarlo con tanta claridad y tan rápidamente, cuando sería un hecho, un verdadero hito para la humanidad. ¿Te refieres a Jesús Martínez Frías? A Martínez Frías, bueno. En azul y verde. Yo que sería muy arriesgado, en el sentido que fue arriesgado decirlo, en el sentido que sería un hito para la historia de la humanidad, porque no hay ningún caso de agua condensada de origen extraterrestre. El resto de las teorías las seguimos viendo, pero Bruno acaba de dar en el clavo de por qué se trata de un asunto sumamente extraño. Ahora supongo que a lo largo de la noche hablaremos de oleadas, de lluvias raras, de lluvias extrañas, pero lo que no se había dado nunca es en puntos diferentes de una zona geográfica no excesivamente grande, al fin y al cabo España tampoco es tan grande en el mundo, pero en días distintos, a horas diferentes, sin que parezca que tenga relación con los vientos, ni desde luego con la navegación aérea. Como decíamos en broma, si se trata de hielo de un avión, ese avión está bastante jorobado, ¿eh? Sí, tenemos casos en Cádiz, en Soria, en Alicante, en Murcia. Uf, caramba, Jesús, ¿tú qué opinas? Pues que las teorías van cambiando por días. Cuando esto empezó a surgir, y recordemos que el primero fue el lunes, en Tocina, en esta localidad sevillana, cuando, bueno, pues en un coche, en un Fiat 1, si no recuerdo mal, pues un bloque de hielo de origen desconocido, de unos 20 centímetros de diámetro, pues impacta contra el coche y le deja hecho polvo, ¿no? Por lo menos parte de la carrocería. Ahí empezó a surgir un poco toda esta historia, no dejó de ser un dato anecdótico y rápidamente se especuló, por supuesto, no tanto con el resto de un cometa, ni que fuera de origen extraterrestre, sino lo que era más plausible, ¿no? Pues el resto condensado de lo que se llamaba el váter líquido, en fin, o algún gel desprendido del avión. Pero claro, cuando empiezan a surgir más casos, y estamos hablando ya de 5, el último, parece ser que ha sido en Elche, pues sí empieza a ser más coherente la teoría de que puede tener un origen espacial. Sería un hielo cósmico y que ha sido o va siendo diseminado por distintas zonas geográficas. Claro, lo que no explicaría en todo esto es el porqué en esta periodicidad de tiempo. Estamos hablando desde el lunes hasta hoy, que han caído, por lo menos que se sepan, unos 5 trozos. El más antiguo, curiosamente, es el de Soria, que hoy se ha dado a conocer, fue incluso anterior al de Tocina o al de la Alcudia, pero que, bueno, pues no lo dieron mayor importancia, y cuando han visto que estas noticias empezaron a prodigarse, ¿no?, en los medios de comunicación, pues ellos han dicho que también, que un trozo de este tipo de hielo rarísimo de 50 centímetros de diámetro, pues cayó en el tejado de una fábrica y también le hizo su correspondiente agujero. Así que las teorías están ahí y empieza a ser pues bastante misterioso esta oleada, y habrá que esperar, pues, por supuesto, pues más casos y más trocitos. Fíjate, de hielo. Me gustaría que os fijarais un detalle. Hasta ahora, claro, nadie lo había hecho por una sencilla razón, porque no dejaba de ser un pequeño núcleo de trocitos. Para que esto sea una noticia, tiene que caer en una zona habitada, con testigos que puedan comprobar que cayó del cielo, que golpeó contra un objeto terrestre en el suelo, que vieron cómo caía alguien y que alguien lo pueda recoger. Está toda España nevada, el centro entero, y esto es hielo. Han podido caer centenares de trocitos como este sin que absolutamente nadie lo vea, porque por estadística, que se den estas condiciones, sí. Aproximadamente un 1 por 1000. Es decir, es muy, muy difícil. Ah. Con lo cual, imaginaros la lluvia que ha podido caer en España sin que nos demos cuenta. Y lo que estoy pensando es que si esos trozos pesan, o llegan a pesar 2 kilos... Como, 4 kilos. O 4 kilos, claro, en origen... Una piedra bastante grande. De todas formas, es que nos enfrentamos ante un fenómeno que, primero, indiscutiblemente, en algunas ocasiones, tal es el caso del año 96 en Galicia, que se produjeron otras serie de lluvias de objetos extraños, no solo hielo, sino incluso peces, que es otro fenómeno que podría relacionarse con este. Es indiscutible que en algunas ocasiones sí puede producirse ese desprendimiento de trozos de hielo de un avión. Pero el enigma procede de mucho antes del desarrollo de la aeronáutica. Hay registros ya de la época de Alejandro Magno, en donde se habla de la caída, nada más y nada menos, de un bloque de 30 metros cúbicos. En tiempos de Alejandro Magno, entonces, que se sepa, no volaban aviones. El siglo pasado, en una isla escocesa, creo recordar en el año 47 del siglo pasado, caía un trozo de nada más y nada menos que 7 metros de diámetro. Es decir, y tampoco había avión capaz en ese momento de provocar el fenómeno. Por lo tanto, debemos ir a buscar otras explicaciones cuando nos enfrentamos ante casos de estas características. Otras explicaciones dentro del ámbito, en principio, científico, por supuesto, pero no deja de ser un enigma digno de ser estudiado. Y ahí está esa comisión de estudiosos, Jesús Martínez Frías, que es un destacado científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya fue el responsable en el año 96 de la investigación de otro extraño objeto que cayó del cielo. En principio parecía un meteorito, muy cerca de Madrid, en Getafe, y él es el responsable de una investigación que todavía no ha concluido, porque jamás ha podido encuadrarse ese objeto como un meteorito, y a lo más que se podría parecer es a la loseta, a las losetas de protección que llevan algunos de los transbordadores espaciales. Solo que cuando este objeto cayó, no había transbordador alguno espacial en la atmósfera o fuera de la atmósfera que hubiera podido provocar ese desprendimiento y posteriormente esa caída. Por lo tanto, en España tenemos la fortuna de que se están produciendo casos de estas características en los últimos años y que siguen cayendo cosas extrañas del cielo que no son meteoritos, que de momento no sabemos lo que son, pero que tenemos que tratar de discernirlo. La hipótesis del cometa, que es la que podría explicar el hecho, entre otras cosas, de que se trate de un fenómeno milenario, mucho antes del desarrollo de la aeronáutica, es atractiva, pero es incongruente en muchísimos aspectos. Bueno, Jesús, mientras que solo caiga hielo y no un asteroide... Bueno, fíjate, ahí ha apuntado Bruno además algo muy interesante, porque aquí estamos hablando de dos fenómenos distintos que están ocurriendo un poco, pues, por lo menos en nuestra geografía, ¿no? Nuestro suelo y en nuestro espacio aéreo. Y es bloques de hielo y lo que serían, pues este tipo de aerolitos pétreos como este que ocurrió en Getafe, donde ahí se sabe que era una roca, además la llamaban la piedra negra, y que no tenía ninguna composición, pues, de hielo. Estamos hablando de dos cosas distintas, porque cuando ocurrió esto de Getafe, que además fue algo sorprendente, y algo sorprendente en el sentido de que fue el primer caso en el mundo, que se sepa, del impacto de un aerolito sobre un vehículo en marcha. Ahora ya tendríamos casi el segundo que se pudiera recoger en todo el mundo, aunque no sería un aerolito, sino que sería un trozo de hielo que ocurrió, pues, no en el caso de un BMW, como fue en el caso del año 94 a José Luis Martín, que así se llamaba el piloto de este coche, sino a este Fiat Uno, pero de un objeto totalmente distinto. Aquí se especula, ¿será un meteorito? ¿Será un aerolito? Bueno, son palabras sinónimas, ya sabéis, y dentro de las diferencias, pues desde luego nos metemos ahí unos enigmas más apasionantes. Un elemento que quisiera plantear aquí y que no se ha dicho, pero que me parece que muchos de los oyentes lo deben estar planteando. Ahora estamos en una oleada de frío, de nieve, mucha gente dirá, bueno, pues con el granizo que cae, pues bueno, que sea un poco mayor y que pueda llegar incluso a estos 3 kilogramos de peso, pues bueno, tampoco es infrecuente. Pero ojo, cuando esto ha ocurrido, el cielo estaba totalmente despejado. Es decir, hay que descartar de entrada, por lo menos en 3 de los casos que aquí hay se otro ha citado, que no hay fenómeno meteorológico. Hay otro factor muy curioso. Efectivamente está nevando y hay granizadas intensas, pero no en las zonas donde han caído, salvo en Soria. que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, bueno, ya ha dicho Jesús que el cielo está despejado. Lo que el cielo esté despejado, que caiga el bloque de hielo, no sería extraño. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, el problema de este caso es que hay cinco. No que sea de un avión o no sea de un avión o sea de un cometa o sea de un cometa. ¿Te preocupa la cantidad? Claro, lo que me preocupa es la cantidad y la dispersión. Es decir, hace unos años en Huelva, y supongo que Bruno seguro que se acordará, cayó un trozo que tenía color de azul verdoso, de hielo, y se demostró que procedía de un baño químico, de, bueno, de un váter químico de un avión. O sea, se pudo identificar claramente lo que era. Era uno solo. Cuando Aeropuertos Nacionales, también muy audazmente, antes de ayer dijo de manera formal que eso es imposible, porque se recogen unos contenedores que se descargan en tierra, se le había olvidado que había pasado en Huelva unos años antes. Es decir, ¿en Huelva o en Galicia? ¿Dónde? Hay otro en Galicia. Hay varios casos. Hay varios casos que se ha demostrado. Bueno, pero el de Galicia era un poco especial. El de Galicia tenía algún misterio añadido que no se ha explicado bien. Sí, porque solo en un 95% se parecía. Claro. Y precisamente uno de los investigadores. Hace un gel anticongelante, de hecho, pero era muy raro. El investigador principal de aquel caso fue el director del Observatorio de Santiago, José Ángel Docobo, que también está involucrado en la investigación de estos hechos recientes. Y él ha descartado, ya de momento, en principio y con los datos disponibles, la posibilidad de que nos encontremos ante un fenómeno de tipo meteorológico. Eso es una aportación importante de alguien que ya ha investigado casos similares. Que fijaros aquí lo curioso, no solamente es la dispersión. Si todos sabéis lo que pasa cuando hace explosión una granada, es decir, los fragmentos salen volando por el aire y no caen al suelo en el mismo momento. Es decir, esto amplificado en una escala cósmica, como decir, como sería ver el mundo, es decir, España a miles de kilómetros de altura, pues podría parecer algo parecido, es decir, un golpe o un impacto, algo parecido a lo que podría ocurrir en el caso de que tuviera una procedencia cósmica, es decir, que fuera, digamos, un trozo de un meteorito, de un cometa, podría parecer algo parecido, es decir, pegaría un impacto al romperse o al chocar en un espacio mucho más grande que lo que es un centro pequeñito, es decir, lo que puede ser todo el occidente, oriente español, caería en trozos diferentes en distintos lugares, de los cuales solamente conocemos aquellos en los que cae delante de un testigo. Pero es que es muy raro en cualquier caso. Vamos a unir este asunto con otro, porque como veis, Jesús Callejo viene con un listado de asteroides posibles, asteroides peligrosos para la Tierra. Aunque este, el listado que me trajiste el año pasado no corresponde con este, ha bajado, ¿no? Ha mermado el número. Ha bajado el número, sí. Eso es un estudio muy reciente que ha salido y se ha publicado pues ayer mismo la revista científica Nature, donde se habla de que el cálculo probable de, bueno, de asteroides que estaban analizando la Tierra, ¿no?, que están circunnavegando por los alrededores y que son, bueno, pues potencialmente propicios para que algún día puedan caer en la Tierra, lógicamente pueden causar mayor o menor desastre en función también del mayor o menor tamaño que pueden tener, ¿no? Pero hasta hace muy poco se había calculado que había entre 1,000 y 2,000 de estos asteroides, de forma que la probabilidad de que cayera uno de estos en la Tierra, una colisión catastrófica, pues se situaba en un 1% en los próximos 1,000 años. Bueno, pues esa probabilidad todavía es inferior porque se ha determinado casi que el número que existen de estos asteroides sería de 700, ni 1,000 ni 2,000, sino 700. Por lo tanto, ya digo que esa posibilidad queda reducida casi a la mínima existencia, y no sé si es una tranquilidad, pero por supuesto, si cae uno de esos 700, pues también la catástrofe podría ser. No obstante, fíjate, Jesús, que la Universidad de Oxford ha creado la semana pasada una comisión especial dedicada única y exclusivamente a la vigilancia de fenómenos cósmicos que pudieran impactar contra el planeta Tierra. Y los norteamericanos, una de las utilidades que le querían dar al Hubble era la localización de objetos que pudieran entrar en colisión en el futuro con la Tierra desde el espacio profundo. Es decir, preocupación, claro, sí hay. Pero, ojo, y no es cuestión de ser mal pensados, el hecho de que durante las últimas, fundamentalmente 2 décadas, pero especialmente la década de los 90, desde círculos científicos se haya especulado tanto con la posibilidad de que impactemos en un momento determinado contra un asteroide, eso ha generado una serie de comisiones, una serie de comités y una serie de aplicaciones científicas o aplicaciones particulares respecto a este tema, por ejemplo, para el telescopio Hubble o para otros organismos científicos y astronómicos o aeronáuticos. Por lo tanto, también hay que ser muy cautos sobre ciertas noticias. Está bien demostrado el hecho de que cuando se dio a conocer la noticia sobre el famoso meteorito de Alan Hills, el meteorito marciano con restos de vida en su interior, esa historia ya se conocía tiempo atrás, ya se había divulgado y no había tenido tanto impacto tiempo atrás, pero sin embargo provocó que el gobierno norteamericano destinara una partida presupuestaria a la investigación de lo que ocurría en el planeta Marte. ¿Sabes quién tiene que financiar eso? Hollywood, por lo que se ha forrado. Con Hollywood, ¿no? Yo tengo muy claro que desde que cayó, que hay una influencia mediática interesada en muchos casos. Es que parece que están pagados por los estudios. Venga, sacar este tema que vamos a ver las películas. Mira, desde que cayó el muro de Berlín, desde que se disolvió el pacto de Varsovia, ya sabemos que el enemigo común son los asteroides, los árabes y la Godzilla, hombre, también. Y Godzilla. Un poco de todo. Y Godzilla. Pero no puede ser que vayan por ahí los tiros, que tengamos que buscar un enemigo en el espacio, ¿no? Para ver hacia dónde orientamos los misiles ahora. Bueno, es un enemigo muy recurrente. Ya sabes que no es de ahora, sino de toda la vida. En las peliculitas de marcianos verdes, pues no es un invento moderno ni de Spielberg, sino que siempre se ha utilizado. Lo que pasa es que en el momento que ocurrió todo lo de la Guerra Fría, que ahí sí que estuvimos al borde de una guerra nuclear, pues bueno, lógicamente el enemigo siempre era el otro. Para los rusos siempre era el americano y para los americanos siempre era todo lo que antes era la Unión Soviética. Ahora, como esa amenaza se está diluyendo, lo que no quiere decir que sea improbable, puede ocurrir, porque no olvidemos que los grupos terroristas, estos grupos fanáticos, pues llevan sus famosos maletines, ¿no?, con estas bombas atómicas que se pueden activar en cualquier momento y la devastación es tremenda, ¿no?, a muchísimos kilómetros a la redonda. Entonces no hay que olvidarlo, ya no consiste en el famoso botón rojo, ¿no?, que Kubrick intentaba recordárnoslo en su famosa película, sino que este tipo de maletines pues están abundando por ahí. De hecho, la última encuesta que se realizó en este sentido, se sabe que hay por lo menos 85 maletines que no están controlados y que circulan libremente por el mundo y, por supuesto, pues en manos de algunos de estos grupos que no tendrían ningún escrúpulo en el llegado el momento de activarlos. Pero bueno, descartando eso, es cierto que esas amenazas ahora se ponen un poco pues en el cielo, ¿no? Y fíjate que no es casualidad que el año pasado, por ejemplo, una de las noticias que más se divulgó y empezó pues a cuestionarse la posibilidad de que esto volviera a ocurrir gracias a las películas de Hollywood fue lo del meteorito de hace 65 millones de años que pues bueno, destrozó gran parte de la corteza terrestre y con ello se fue pues toda una vida animal como era lo de los dinosaurios y alguno más. Siempre se habla de los dinosaurios, pero también otras especies animales se extinguieron, ¿no? Eso no es improbable, eso también puede ocurrir y de ahí pues todas esas especulaciones de la nube cometaria de Oort que cada cierto tiempo pues va desprendiendo parte de esos cometas, o sea, de esos residuos cósmicos y que alguno puede caer. No olvidemos que el tamaño mínimo de un asteroide para que sea catalogado como peligroso se ha situado en torno a un kilómetro. Todo lo que pase de un kilómetro que caiga en la superficie terrestre es peligrosísimo, tan peligroso como que puede acabar con la vida de miles de personas. Un kilómetro de diámetro. Sí. Un kilómetro de diámetro. Así ahí se considera que ya... Eso es peligroso. Lo anterior ya no. Puede ocurrir, por supuesto, daños materiales, puede morir personas, pero bueno, no llegaría a catástrofe. Lo de Tunguska, por ejemplo, de 1909. Aquello sí que es... No se ha escrito. Aquello sí que es uno de esos misterios, uno de esos expedientes X de los que todavía no se ha cerrado ese expediente, ¿no? Todavía sigue en pie. Sabes que se especularon muchísimas cosas, desde que era antimateria hasta un cometa, incluso una nave espacial o supuestamente extraterrestre que se estrelló allí, ¿no? Dicen que el fulgor de aquel impacto se vio hasta en Londres. Sí, es verdad. ¿Sabes qué es lo más extraño de Tunguska, no? Lo más extraño del fenómeno de Tunguska es que el impacto, la trayectoria de caída no era angular, sino venía aparentemente del cielo, sino que hizo una especie de rastro, es decir, voló durante un tiempo a lo largo del suelo hasta que finalmente impactó o hizo explosión en el aire. Vamos, porque era el año 9, sino un misil, ¿no? Es extraño, sí. Parece, de hecho, hombre, yo soy de los que piensa que pudo ser un meteorito, pero sería muy largo de contar y por muchas razones, pero la verdad es que llevaba una especie de ruta de vuelo muy rara. Los árboles fueron barridos en su copa en kilómetros y kilómetros como si estuviera algo que no caía del todo nunca contra el suelo. Que lo cierto es que hubo un aparente cambio de dirección. Sí, exacto. Poco un antes giro, de ese estrellamiento y efectivamente eso es lo que ha hecho pensar a más de uno en la posibilidad. Acá antes, ¿no? Que era un ruso. Que lo efectivamente, dijo. En la posibilidad de que aquello se tratara de algún tipo de nave espacial y evidentemente no terrestre porque hablamos de la primera década de este siglo. Aún hoy siguen existiendo grupos de investigación que de vez en cuando viajan al lugar en busca del primer resto, porque todavía no existe ni siquiera el primer resto de aquello que cayó en Tunguska hace ya casi 100 años. Yo creo que es uno de esos grandes misterios y uno de esos grandes enigmas como los que estamos viviendo estos días, pero amplificado a su máximo magnitud. La devastación fue 4 veces más grande que la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, aquello fue una cosa increíble. Lo que ocurre es que no cayó sobre una zona excesivamente poblada y por lo tanto no tuvo esa repercusión ni siquiera mediática. Y fue más la repercusión, el hecho de que en Londres aquella noche prácticamente se hiciera de día, al hecho de que en Tunguska hubiera caído algo con una potencia como jamás ha caído nada, que se recuerde por lo menos en los últimos cientos. La verdad es que los informes de los jefes militares en el Ussuri rusos, que pues bueno, yo los vi en televisión en una serie de la BBC, la verdad es que es aterrador. Si los primeros comentarios cuando les ordenan que se acerquen a la zona y ven kilómetros y kilómetros y kilómetros, decenas de kilómetros en los que no ha quedado nada, entonces claro, eso en 1909 es para asustar a cualquiera. Sí, hubiese sido muy interesante averiguar qué pasó con la vida de aquellos soldados que llegaron a la zona, ¿no? Los primeros. Claro, lo que pasa es que entonces no se tenía el concepto de que era la radiación, o sea, claro. Que lo mismo sea que fue de ellos, acabarían... ¿Sabes? Además, una de las teorías más originales que yo conozco para explicar el... Los rusos estudiaron mutaciones animales en los años 50. Claro, ahí está. Pues la teoría más original, ¿no? la postuló pues un sabio francés, que era Jacques Berger, que todos conocéis, pues un gran divulgador científico. Bueno, pues Jacques Berger se atrevió a decir algo que después no ha sido corroborado por otras instituciones, pero que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en uno de sus libros. Él decía que en aquella zona muy cerca de donde ocurrió este desastre, pues estaban pues exiliados, en fin, confinados. Sí, había dos campos de trabajo, efectivamente. Científicos, pues allí relegados, ¿no?, por el zarismo, y que experimentando posiblemente con lo que serían los rudimentos de la fusión del átomo y de todo este tipo de cosas, pudieron haber descubierto casualmente, y por supuesto fue un descubrimiento súbito y el último porque no lo contaron, pues una explosión atómica que acabaría, por supuesto, con todo tipo de huella y con toda la vida, ¿no?, que había alrededor, y bueno, pues por supuesto con toda la taiga siberiana que la dejó hecha un cisco. Bueno, sí, pues es una posibilidad que no había. ¿Sabéis en qué se basó? ¿En qué se basó? Se basó una cosa muy curiosa. El gobierno ruso hizo públicos en los años 50 los documentos de un sabio muy conocido, mundialmente conocido, que se llama Mikhail Chicholkovsky, que en 1903 fue la persona que calculó las órbitas de los Sputnik, en 1903. Aparte de eso, Tsiolkovsky se hizo muy conocido dentro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética porque dentro de sus estudios, que bueno, claro, obviamente en el año 3 le consideran poco más o menos que el pirado de la esquina vaya haciendo los cálculos orbitales de un satélite, decía, ¿este hombre qué le pasa? Bueno, pues aparte de que los cálculos fueron correctos, hizo también estudios sobre la situación de la vida humana en situaciones de no gravedad, y hizo los primeros bocetos que se conservan y diseños de trajes espaciales antigravitatorios. Tiene una cosa absolutamente asombrosa. En el año 3. Bueno, pues dos coladores de Chicholkovsky. Incluso antes de que naciera Chiquito de la Calzada, sí, ¿no? Sí, bueno, pues, perdón, dos no. Uno de los coladores de Tsiolkovsky había participado en una de las algaradas contra el zar con motivo de la guerra ruso-japonesa en el año 4-5, es decir, la famosa revolución del Potemkin, y estaba exiliado en un campo muy cerca de la cuenca del río Usuri, y parece ser que eso es lo que le motivó a Berger, un físico de valía además, el hecho de que los rusos quizás, o gente por su cuenta, estuviera investigando en fisión atómica en Yakutia en el año 9. La verdad es que me parece todo tan delirante, que eso sí que no es que es expediente X, es que es un peliculón para Hollywood. Después del boletín de noticias, después del servicio informativo de noticias, seguiremos con asuntos apasionantes. Por ejemplo, Bruno Cardeñosa nos va a contar algo acerca de jesuitas en contacto supuesto con extraterrestres. Y eso es aquí en España, lo vamos a contar. También diremos acerca de los orígenes del ser humano. Parece que está comprobadísimo que fue en África. Pero Bruno también afirma que Eva bien pudiera haber sido negra. Luego ampliaremos ese asunto. Jesús, que es un enamorado de Miguel Ángel, el Renacimiento, claro, pues nos contará por qué se ha descubierto, al parecer, el rostro, la figura del rostro en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Pero ahora, terminando este asunto de Tunguska, esto de Tunguska debe ser algo parecido al impacto que ha ocasionado la Mars Polar Lander cuando ha llegado a Marte, ¿no? Bueno, es que se ha quedado por un barranco. O al menos dicen los ingenieros de la Lockheed, que están bastante, la palabra exacta es cabreados. Sí. Porque dicen que una de dos: ¿para qué se ha hecho un plano por rayos láser de todo Marte para luego mandar una sonda y estrellarla en un barranco? Es decir, que no hubiera elegido cualquier otro sitio para colocarla. Al barranco de la zona, hombre, que el barranco es como el cañón del Colorado. Bueno, también es verdad, que tampoco se ha entrado un agujerillo en la calle. Pero lo cierto es que están muy enfadados porque consideran que ha habido una cierta ligereza, vamos a llamarla así, entre comillas, cuando no, y eso lo dicen, por supuesto, siempre con la boca pequeña, puro y su duro sabotaje. ¿Sabotaje? Hay un problema que viene ya de lejos. Es decir, sí. Lo del error del cálculo de millas en kilómetros de la nave anterior que se había perdido ya le sacó los colores a la NASA, porque no es un error normal. Pero es que había serias apuestas a que esta tampoco llegaba. Os acordaréis que nosotros en un programa dijimos que, sí, bueno, que la NASA, las apuestas estaban 4-1 que no llegaba. Sí, es decir, entre ellos en la propia NASA. Estaban ya muy... bueno, pues había ciertas dudas de que algo podía pasar. Y si de verdad, como dicen los ingenieros de Lockheed, que al fin y al cabo tuvieron una gran influencia en la fabricación de lo que es el módulo que iba a aterrizar, es decir, la sonda de aterrizaje, no se calculó bien la zona porque había un error geográfico en el estudio del lugar donde tenían que enviarla, pues hombre, parece muy grave. Desde luego era para unos cuantos ceses. Pues una historia un poco triste, ¿no? Absolutamente. Si eso es cierto. Sabotaje dentro de la NASA, de la propia NASA, ¿no? Más que sabotaje, es que parece una verdadera desidia. Es decir, ¿cómo nadie revisó la zona de mapas si de verdad ibas a lanzar, como tú mismo has dicho, a una especie de cañón del Colorado multiplicado por 30? Es decir, pero bueno, es que es casi seguro que se te va a caer por algún agujero. Es decir, pero aunque sea por estadística, tienes una 10 a que se te caiga. La verdad es que los aficionados al espacio estamos muy preocupados con este asunto de Marte. Fíjate qué bien nos funciona, Bruno, la sonda Galileo. Efectivamente. Fíjate qué bien funciona, ¿no? Que lleva cuatro datos. Años allí dando vueltas en torno a las lunas jovianas y que nos está reportando infinidad de informaciones sobre Ganímedes y sobre Europa, ese satélite natural de Júpiter que tan intrigado tiene a los científicos y que hoy por hoy es con casi toda probabilidad el lugar del sistema solar con más posibilidades, por supuesto, al margen de nuestro planeta, de albergar algún tipo de vida, porque la posibilidad de que exista un océano de agua salada bajo la capa de hielo que cubre toda su superficie es una hipótesis que cada día cobra más fuerza, que empezó a tomar sentido en el año 95 tras las primeras informaciones que nos llegaron desde allí, y que a partir del último sobrevuelo sobre el satélite Europa, que se produjo el día 3 de enero, bueno, pues parece ser que ya es casi una evidencia confirmada. Que puede haber un océano de agua salada bajo esa corteza de hielo en Europa. Pues es bonito soñar. Arthur C. Clarke dice que hay vida. Y esa es la base de la vida, con lo cual a partir de ahí, pues a soñar, evidentemente. En este primer tramo de la tertulia hemos estado en el cielo, instalados cómodamente en el cielo. Nos gusta tanto viajar al espacio. Y en el segundo tramo de la tertulia, después de las noticias, vamos a tomar posesión de asuntos más terrenos, porque tiene aquí Jesús una cosa. Bueno, luego se lo contamos. Y Bruno, eso de los jesuitas, tienes que contarlo también muy bien, porque ¿qué es esto de los jesuitas? ¿Hablando con los extraterrestres? Bueno, hablando con los extraterrestres, doblando metales con la mente, haciendo curaciones, es decir, son unos personajes absolutamente fascinantes. Hablaremos de ellos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estamos en plena tertulia Zona Cero, y la tertulia es interesante tanto dentro como fuera, porque nosotros seguimos discutiendo en el pasillo sobre diferentes asuntos que aquí se proponen. Si tú quieres proponer los tuyos, si quieres comentar sobre algo que has escuchado, 915386344, 915386345, será el tiempo de los oyentes. Pero este asunto de la Eva Negra, que además Carlos quiere comentar alguna cosa, Bruno, parece muy interesante, ¿no? Hace 200.000 años hubo una Eva y posiblemente fue negra. Bueno, eso es lo que aparentemente dedujeron tras el estudio de los genes de 147 personas de diferentes partes del mundo, un equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley en el año 1987, un equipo capitaneado por Rebecca Kahn, que tras analizar a estas 147 personas de diferentes partes del mundo y al analizar sus mitocondrias, que se heredan únicamente de mujer a mujer, descubrieron que todo el árbol genealógico de cada una de estas personas apuntaban a la existencia hace 200.000 años de una sola mujer, perteneciente a un núcleo aproximadamente de unas de 10.000 personas, una sola mujer que habría habitado el África subsahariana, y a partir de ella, y desde ella, y a partir de ese momento, el Homo sapiens comenzó a cobrar vida y comenzó a extenderse por todo el mundo. Con lo cual, la hipótesis de la existencia de un jardín, de una especie de jardín del Edén en el África subsahariana, bueno, pues no en el contexto religioso al que se le ha dado y el sentido religioso al que se le ha dado el término, pero sí en un sentido científico existió. Años después se demostró la existencia también de un Adán cromosómico, también ciertos genes heredados solo de hombre a hombre apuntaban a la existencia de un único hombre, también en el África subsahariana y también hace unos 200.000 años. Pero lo cierto es que en esa lucha que parece mantener la revista Nature, que fue la que publicó en primer lugar estos estudios, y la revista Science, que semana tras semana parecen disputarse el descubrimiento científico más notable de los últimos 7 días, pues muy recientemente también Science publicaba una información en la cual se descubría, o aparentemente se descubría, que esas mitocondrias no se heredan únicamente mujer a mujer, sino que interfieren también los varones en ella, y por lo tanto la hipótesis de la existencia de la Eva Negra, que sin embargo fue contrastado por otras fuentes, perdería sentido, pero ojo, no todo el sentido, y seguiría apuntándose a la existencia de un núcleo muy limitado en el África subsahariana, anterior incluso a esos 200.000 años, a partir del cual derivamos todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de su raza, independientemente del lugar que habiten. Además coincide con la aparición de los neandertales, ¿no? Los neandertales vivían ya en la Tierra. Bueno, iba a decir una cosa, hay un libro publicado en español, que aconsejo a cualquiera, sé que Jesús le tiene también, que le tenga aquí enfrente, se llama Pueblos, Genes y Lenguas, lo publicó, el autor es, aunque es un grupo multidisciplinar, es Luca Cavalli Sforza, es un italiano que trabajó para UNESCO dentro del proyecto de genoma humano. Este libro lo que trata es justo de lo que ha dicho Bruno, pero además le añade dos factores más. Añade el factor de la lengua como elemento aglutinador de la cultura, y una cosa que para mí es fundamental, que es el valor que se le tiene que dar a lo que ellos llaman la deriva genética. Es decir, la descendencia de grupos humanos grandes de un micronúcleo que por alguna razón se establece en una zona determinada. Voy a poner un ejemplo solo para que la gente pueda entender cómo se ha podido saber esto. Y luego aporto una cosa muy importante que decía este científico. Luca Cavalli Sforza cita en su libro un caso que es sorprendente dentro de Europa. Dentro de Europa hay una nación, que es Finlandia, donde no hay ninguna relación entre la lengua que hablan sus habitantes, el finés, con la raza que tienen. Son radicalmente diferentes. Hablan una lengua altaica, de origen urálico, es decir, del interior de los Urales, vinculada a lenguas asiáticas y al turco, por ejemplo. Y racialmente, todo el mundo sabe cómo son los finlandeses, son el pueblo más rubio del mundo. Y no encaja, aparentemente. Y los más duros y los más fríos. Demostraron, se demostró hace unos años, estudiando dentro de la población de Finlandia las enfermedades que tenían los finlandeses de origen finés con los de origen sueco que viven en la costa occidental, que había una serie de enfermedades que no tenían y al revés. Entonces, esto les llamó tanto la atención que utilizaron marcadores genéticos para intentar demostrar cuál era el origen. Entonces, demostraron que toda la población de Finlandia, son 5 millones de personas, descienden de un grupo de no más de 10 cazadores que vivían en algún punto del norte de los Urales hace 2.500 años. Toda la población de 10 personas. De un grupo de 10 personas. Entonces, ese pequeño grupo parece ser que quedó aislado en alguna zona de habla urálica, aprendieron su idioma pero no se cruzaron genéticamente. Quedó simplemente una huella borrosa muy difusa. Fíjate qué curioso. ¿Tu apunte, Bruno? Hay una cosa muy importante que decía Cavalli Sforza, ¿no? Y es, eres un genetista, y como genetista está absolutamente enfrentado a los paleoantropólogos. Totalmente, además. Hay una guerra allí que comenzó a nacer precisamente a raíz de los estudios de Rebecca Kahn. Y a partir de ese momento es cuando se hizo muchísimo más fuerte esa guerra, ¿no? Porque se empezó a demostrar, gracias a estos estudios de genética, que no era necesario encontrar huesos de hace 2 ni 3 millones de años para analizar cuál había sido la evolución del ser humano. Y decía Cabrera Sforza que la migración humana que dio lugar al Homo sapiens sapiens, es decir, al hombre actual, ocurrió hace menos de 100.000 años y procedió de África. Con lo cual habría que plantearse el porqué de toda la evolución previa del ser humano. Porque del ser humano en sus diferentes etapas, cuando era el hombre mono, el hombre simio, el Australopithecus, en diferentes partes de África, hace 3, hace 4 millones de años, posteriormente el Australopithecus evoluciona hacia las formas Homo, Homo habilis, Homo erectus, y a partir de ahí comienzan a producirse determinadas migraciones a la península ibérica. Llega el ser humano hace 1 millón de años aproximadamente, se establece en algunas partes, ahí están los restos de Atapuerca, también en Europa comienza a aparecer el hombre de Neandertal, que jamás se cruza con el hombre de Cromañón, que llegó posteriormente desde Europa, pero todo lo que ocurre, todas las migraciones anteriores, y son varias, hasta la que se produce hace 100.000 años, dieron lugar a ramas vedadas en la evolución humana, como si el ser humano hubiera estado experimentando con su propia evolución durante varios millones de años hasta que encontró el núcleo poblacional suficientemente capacitado como para hacerse el dueño del mundo y evolucionar hacia lo que finalmente fue. Que hay algo, y es algo mucho más raro que eso, y es que los estudios de Cavalli Sforza demuestran dos cosas. Primero, que hubo un intento de migración humana hace unos 150.000 años que fracasó desde el este de África hacia Oriente Medio, y que fue sustituido por un segundo, mucho más reciente, como te has dicho, hace unos 70.000 años, que es el que tuvo éxito. Sí, pero, que convivieron 3 especies de seres humanos inteligentes, de hombres, perdón, más que de seres humanos, al tiempo en el mundo. Seguro, por lo menos que había Neandertals en Europa, Homo sapiens en el este de Asia y el este de África, y en algunas zonas de Indonesia todavía quedaban Homo erectus. Pero en realidad, Jesús, tú que tienes los datos fidedignos, hace 2 millones de años, tú que has recibido una noticia de última hora, ¿qué ocurría aquí hace 2 millones de años? Bueno, vamos a ver, es importante además lo que ha estado ahora diciendo tanto Carlos como Bruno, pero posiblemente algunos oyentes estén algo despistados, ¿no? Porque estamos hablando de dos ramas muy distintas y casi antagónicas a la hora de elaborar un poco lo que es el origen del hombre, ¿no? Cuando se habla del origen del hombre, dice, muy bien, vale, pero ¿cómo surgió? ¿En qué época surgió? ¿Y cuál fue ese famoso eslabón perdido, ¿no? Que trae de cabeza, pues, a muchísimos científicos. Y Bruno lo apuntó, ¿no? Yo creo que es importante también remarcarlo. Hay como dos grupos muy diferenciados que tienen posturas muy distintas. Uno son los paleoantropólogos, que siguen una rama totalmente distinta, y el otro son los biólogos genéticos. Los biólogos genéticos, que son aquellos que están apuntando, pues, lo más interesante dentro de este campo, ¿no? Del origen del hombre y, por supuesto, del eslabón perdido, porque ya no se está remontando a millones de años como hacen los antropólogos, sino que se está remontando ni más ni menos, pues eso, a casi 200.000 años, en esa Eva negra. Y sí coinciden estas dos posturas casi antagónicas, sí coinciden en algo, y es que el origen del Homo sapiens estaría en África, en algún punto de África. Unos lo sitúan en el este, otros en el oeste, pero estaría por ahí. De hecho, los restos arqueológicos un poco que están ocurriendo, y tanto los restos también de homínidos, pues todos conducen a la misma zona, y de ahí esa famosa difusión que se fue extendiendo por Europa y por el resto del mundo. Entonces, este hallazgo que ha salido hace muy poquito estaría dentro de la rama de los paleoantropólogos. Ya no estaremos hablando de la genética, que para mí es lo más apasionante, y desde luego es los que creo que están acertando más en este, a la hora de elaborar este puzzle sobre el origen del hombre. Pero un equipo de paleontólogos de las universidades de Michigan y Utah en Estados Unidos ha llegado a las conclusiones recientemente que hace unos 2 millones de años aproximadamente apareció lo que sería el primer representante del género Homo, ¿no? Cuando hablamos del Homo serían los primeros homínidos, y a partir de ahí pues una de esas ramas sería el Homo sapiens y otra de esas ramas sería el Homo sapiens sapiens, que ahora mismo nosotros seríamos unos dignos o indignos representantes, ¿no? Esto es un poco lo último que hay en esta línea del primer Homo, lo que no quiere decir que sea el primer Homo sapiens, como estaba antes apuntando tanto Carlos como Bruno. Por eso digo que hay cierto cacao mental a la hora de hablar del cambio evolutivo, ¿no? Que según estos paleontólogos dice que aceleró la aparición del hombre hace 2 millones de años. Bueno, pues para los genéticos esto no tiene nada que ver, ¿no? Los biólogos genéticos van en otra dirección y apuntan, por supuesto, a unas edades mucho más recientes. Pero muy peligroso eso, ¿eh? Tenemos cacao mental, y lo que tenemos, Carlos, también es una fotografía de un macaco llamado Tetra. Esto que es un salto evolutivo, ¿hemos de entenderlo así? No se entiende que es un salto evolutivo. Bueno, Tetra es un mono obtenido por un método de clonación que produce gemelos. La verdad es que ha sido, pues es decir, el producto de un gran trabajo, dado que de 107 óvulos que fecundaron, solamente obtuvieron 368 embriones, de los cuales transfirieron 13 para generar 4 embarazos, de los cuales solamente ha sobrevivido un pequeño macaco rhesus, que es Tetra. La verdad es que la gran noticia que supone esto, que como procedimiento biológico de trabajo no es especialmente original ni nuevo, de hecho se utiliza para mejorar el ganado vacuno desde hace decenas de años, la gran novedad consiste en que se ha hecho sobre un mono. Bueno, es bien conocido que somos todos los aquí presentes seres muy cercanos al mono. Somos todos muy monos. 99% de similitud genética con un chimpancé, ahora que hablábamos de genética, más del 97% con nuestro amigo Tetra. Sí. Entonces, eso quiere decir que, aunque yo creo que la clonación, y yo no soy un experto en clonación, obviamente, pero creo que la clonación de Dolly, de la oveja Dolly, fue mucho más espectacular, en el sentido que hubo una transmisión del embrión a nivel celular, y que este procedimiento, a mí me parece, por lo menos, visto cómo se hace y visto cómo se practica en ganado, mucho más sencillo, el hacerlo como un mono tiene unas consecuencias pues que os podéis todos imaginar. Bueno, la pregunta es evidente. ¿Cuánto tiempo llevarán ya clonando seres humanos? Uy. Bueno. En Expediente X o en la realidad. Yo estoy convencido que claro, según algunos investigadores, sobre todo en Estados Unidos, ante el fenómeno OVNI, esto lo vienen haciendo los extraterrestres hace infinidad de tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que aparentemente eso no se ha producido todavía. Lo que ocurre es que la duda es humana, y la posibilidad de que esto se haya llevado a cabo, y, por ejemplo, a raíz de este descubrimiento que se ha hecho, que se ha dado a conocer en estas últimas horas, bueno, pues cobra fuerza, ¿no? Y la posibilidad científica está ahí. Y la primera noticia sobre la primera clonación humana, yo creo que pues es probable que si no la contamos en esta temporada de la Zona Cero, la contemos en la siguiente. Hombre, es algo absolutamente evidente, ¿no? Inminente, y ante lo que la ciencia y la ética, por supuesto, también va a tener que enfrentarse, pero en cuestión de días, en cuestión de meses. Hay por ahí un movimiento que se llama israeliano que quiere clonar humanos, ¿no? Sí. En Suiza o algo así, está poniendo dinero. Por cierto, ufológico y contactista. Pero, claro, ¿no? Eso que estabas comentando, Bruno, es cierto que ahora mismo no se sabe que haya ninguna clonación humano, pero sí se sabe que ha habido una clonación de embriones humanos. Esto ocurrió hace muy poquito, en junio del año 1999, por la compañía American Cell Technology, que informó en noviembre del año pasado, o sea, hace nada, que clonó el primer embrión humano al que destruyeron antes de que cumpliese 14 días de existencia. Es un ataque de conciencia. El primer síntoma peligroso, pero que lógicamente es una cuestión de tiempo. Cuando ellos esa es la evidencia de que ya no es ningún problema para la ciencia. Necesitan un permiso moral, y en cuanto lo tengan, efectivamente. Sí. O suficientemente dinero para que les mezcle la pena. Bueno, y ese permiso, fíjate que lo están consiguiendo, porque ahora mismo, cuando se está hablando de esta noticia, ¿no?, que está en el candelero, lo de la mona clónica, esta no tetra, fíjate en qué términos lo están exponiendo para que sea atractivo este experimento científico. Están diciendo que está abriendo el camino a la producción de animales idénticos, pero útiles para la experimentación con fármacos y con el tratamiento de enfermedades, como es el cáncer y el SIDA. En fin, puede ser cierto, pero así tratado, están ya como creando una especie de telón favorable a cualquier experimento genético que se haga en esta línea. Y es que son siempre, el siguiente paso va a ser los hombres. Son siempre, Jesús, los mismos argumentos, ¿no? Siempre los mismos argumentos. Es que con esto vamos a vencer al cáncer y al SIDA, ¿no? En el momento que dicen esas dos palabras, la gente ya está como dispuesta, porque los rondales están traficando un poco con el dolor humano, y eso ya hace que se permita, ¿no?, moralmente y éticamente, como estaba comentando Bruno, pues bueno, todo ese tipo de experimentos. Otro es el aspecto oscuro que hay detrás de estos experimentos, que da repelús pensarlo. Por cierto, vamos a cambiar el tercio en nuestra tertulia Zona Cero. Vamos al sector artístico. ¿Tú por qué dices, Jesús, que has descubierto la cara de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? Bueno, no lo digo yo. Ya quisiera decirlo yo. Yo no sé si esto es una sonada tontería, es uno de los descubrimientos artísticos más importantes de este mes. Porque aquí ya hay que hablar por meses y no por años, porque desde luego nos espera un año bastante movidillo en todos los campos del conocimiento, lo que es este año 2000, ¿no? Pero bueno, hace nada, unos días, un estudioso italiano llamado Giancarlo Iacomucci afirma que Miguel Ángel Buonarroti pintó en la Capilla Sixtina, y en concreto pues en todo el mural que representa el juicio final, representó su propio perfil, pero a gran escala, ¿no? O sea, no uno de los rostros al tamaño del resto de las figuras, sino a gran escala en este fresco, en el juicio final. Bueno, pero esto era muy habitual en la época, ¿no? Nada habitual, por lo menos, en lo que eran los grandes pintores. Sí se saben determinados cuadros más pequeñitos que hay, bueno, pues una serie de claves, de símbolos, de geometría sagrada, incluso a la hora de elaborar ese tipo de cuadros, que bueno, que tiene su pequeño interés, sobre todo a los que nos interesan estos aspectos mágicos. Pero en la Capilla Sixtina se pensaba que no había nada esotérico, salvo, en fin, aquella polémica de que los pintó desnudos y después hubo otro pintor, el Fraghettone, precisamente, el que se encargó de ponerles una serie de trapos bastante púdicos para que no enseñaran sus vergüenzas. Pero nada esotérico. Y sin embargo, hace muy poquito han ocurrido dos noticias que a mí me parecen que están un poco en la línea de que Miguel Ángel, desde luego, sí sabía mucho más de todos estos aspectos esotéricos. Uno de ellos es conocido y es se ha divulgado en algunas de sus biografías, por ejemplo, el azul que utilizaba para sus pinturas, para sus frescos de la Capilla Sixtina, no era un azul cualquiera. Él lo compraba a una orden religiosa que se caracterizaba precisamente por sus experiencias místicas. Entonces siempre iba a ese convento a comprar el azul que ellos preparaban artesanalmente, ¿no? Bueno, esto que era un dato en principio sin mayor importancia, se va corroborando no solo con este perfil que se encuentra contorneado a gran escala en estas figuras del fresco. Además, dice que decora, según este investigador italiano, dice que decora la pared del altar y que el rostro está mirando al este. Cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué sabe usted que es Miguel Ángel? Porque parece que es una cara tan gran escala, y dijo, hombre, dice, lo supe por la nariz, porque es inconfundible gracias a la fractura que sufrió en la parte superior del tabique nasal, y eso dice que reveló que, por supuesto, la figura que estaba representada era camuflado, por supuesto, Miguel Ángel, ¿no? Y la oreja era ni más ni menos que la forma que figura, bueno, más o menos que se simula, ¿no? Con una túnica verde que está, de un personaje que está sentado en una nube debajo de Jesucristo, ¿no? Según él, eso sería la oreja y habría que hacer una especie de alarde de imaginación. Pero bueno, el otro dato, y acabo un poco con esto para que veáis las implicaciones esotéricas que tiene la Capilla Sixtina, apareció no hace demasiado tiempo de un semiólogo italiano llamado Omar Calabrese, y esto lo conoce muy bien Bruno. Según él, tiene una teoría, dice que Miguel Ángel, en todas las manos que aparecen en la Capilla Sixtina, lo que hizo fue representar siempre su misma mano, que era la mano izquierda del artista. Entonces, bueno, era una especie de representación constante, ¿no?, de esa mano y de esas rayas de la mano. Lo que pasa es que después los quirománticos, ¿no?, que han analizado esas figuras, después han visto que las rayas no coinciden nunca con la misma mano y con, por supuesto, no eran la mano izquierda de Miguel Ángel. Por cierto, sin abandonar el Vaticano, ¿qué os ha parecido esta noticia del que intentó asesinar a Juan Pablo II hace ya 19 años, Aliatka, que ha vuelto a implicar de nuevo, vuelve a cobrar fuerza esa hipótesis en la que nos dice que el KGB, el propio KGB, estaría metido en esta conspiración, ¿no?, para asesinar a Juan Pablo II. Es tremendo, ¿no? Ha vuelto a decirlo. Es una vieja teoría también que vuelve a renovarse. Y muy lógica, ¿no?, además, para su época. Y además muy lógica. Año 81, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que era en Polonia y lo que estaba empezando a ocurrir a principios de los años 80 en el detrás del telón de acero. Es decir, el Papa era un profundo enemigo del sistema soviético de poder en Europa del Este. Y claro, es decir, ya no es que se trate simplemente, pues, el hecho que la mano ejecutora fuera un grupo turco de ultraderecha, curiosamente, no significa en principio nada. La verdad es que se rumoreó sobre todo por la famosa conexión búlgara, que recordaréis todos, sí, que tenía mucho que ver con la posible utilización de Aliatka como una especie de cabeza de turco, nunca mejor dicho, por parte de los servicios secretos de algún país del este de Europa. Parece ser que era Bulgaria como intermediario, pero claro, trabajando siempre a la sombra del poder soviético ruso. La verdad es que tenía, desde un punto de vista de película de James Bond, y decir, tiene lógica, incluso de novela de Smiley, era un peligro porque en aquel entonces ya la alteración en Polonia era gravísima. Y hay que olvidar que le intentan matar en un momento en el cual todavía se podía detener el proceso. Lo que pasa es que si está la KGB implicada, o estaba implicada en los años 80, que siga vivo Aliatka parece un milagro, ¿no? Sí, es un milagro. Parece fruto del caos. Y el que siga haciendo este tipo de declaraciones. Estamos hablando de declaraciones pues muy recientes, hace unos días, sí, que las hizo. Y muy graves, ¿eh? Muy graves, además. Fíjate, tan graves que estas declaraciones que aparecieron publicadas el domingo pasado en el periódico The Sunday Times las desmintió rápidamente sus abogados, ¿no? Porque eran tan graves que posiblemente no pase del año 2000 a Liazca por lo que ha dicho. Y sencillamente volvió a implicar a la KGB. Acaba de apuntar a profecía, directa. Jesús. Él sabe que hubo una primera declaración donde dijo que tenía como cómplices a tres diplomáticos búlgaros y bueno, y ahí se quedó un poco la historia, que le habían pagado más de $1,000,000 y rápidamente, según sus declaraciones, estas declaraciones que hizo el domingo, de que aparecieron unos agentes de la KGB allí en la prisión para decirle textualmente, dice que la KGB quiere ayudarte, debes rectificar todo lo que has dicho hasta ahora. La amenaza era patente. El hecho es que parece que las amenazas surtieron su efecto porque al poco tiempo salieron unas declaraciones bastante espectaculares y que tienen relación con lo que nosotros dijimos el martes sobre las profecías, diciendo ni más ni menos, yo soy Jesucristo, el fin del mundo está mucho más cerca. Y ya no hablo para nada de las conexiones búlgaras hasta ahora, precisamente. No, pero lo cierto es que si Aliaka está vivo de milagro, el propio Papa ha afirmado que está vivo de milagro porque el día de su asesinato, de su intento, perdón, de asesinato era un 13 de mayo en cuando se conmemoraba Fátima, ¿no? Uno de los aniversarios de la primera aparición de la serie de seis que hubo en Fátima en el año 17. Por lo tanto, toda la implicación mágica, misteriosa, paranormal de apariciones marianas en toda esta historia, en la historia del intento de asesinato del Papa, llega hasta el extremo que el mismo Papa confiesa haber sentido cómo la Virgen desviaba esa bala que se incrustó en su cuerpo, pero no de forma mortal. Un año después, precisamente, justo 365 días después, Juan Pablo II acudía al santuario de Fátima para dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Curiosamente, allí tuvo otro intento de asesinato por parte de un sacerdote español, un sacerdote gallego, Juan Fernández Cron, de la órbita del Monseñor Lefebvre, que en aquellos momentos pues estaba prácticamente en todas las portadas de los periódicos a punto de provocar el cisma que protagonizó. Dando la espalda a la misa, ¿no? O mejor dicho, dando la misa de espaldas. Efectivamente. Bueno, por cierto, hablando de curas gallegos, vaya historia que me traes, Bruno. ¿Qué es esto de un cura gallego afirma estar en contacto con los extraterrestres? En realidad es una vieja historia, pero que ha tenido contacto con seres extraterrestres y que aseguran ser capaces incluso de establecer reuniones previa cita con seres de otros mundos. En realidad se está refiriendo a un sacerdote legendario dentro de estos temas en Galicia. Este sacerdote es Pedro Pablo Requejo, que ya en el año 70, hace ya 30 años, fue uno de los testigos de un avistamiento multitudinario, aparentemente previa cita, es decir, había un grupo de personas a las cuales él pertenecía y posteriormente siguió perteneciendo a este tipo de grupos que habían establecido a través de diferentes métodos cercanos entonces al espiritismo y que luego adoptó un sector determinado de la ufología para el contactismo, para tratar de contactar con estos seres, en donde estos seres advertían, bueno, pues tal día, tal hora vamos a aparecer y nos vais a poder ver. Pues bien, uno de estos supuestos avistamientos previa cita se produjo en el año 70 y fue entonces cuando miles de habitantes de Vigo, de esta ciudad gallega, fueron testigos de la presencia en el cielo de un objeto triangular que estuvo estático durante más de 2 horas, que pudo ser fotografiado, que pudo ser incluso filmado con una de esas viejas cámaras de Super 8 y que según un análisis efectuado por un investigador gallego, lamentablemente ya fallecido, como es Óscar Rey Brea, se encontraba nada más y nada menos que a 40.000 metros de altura. Eso sirvió para que Óscar Rey, y en base a la filmación, efectuara un cálculo según el cual descubrió o calculó que aquel objeto que se dejó ver durante 2 horas tenía unos 300 metros de tamaño. Esa gran pirámide tendría unos 300 metros. Pero esta información a mí me ha vuelto a hacer recordar un asunto sobre el cual yo no tengo todavía una respuesta y una hipótesis formada. Y es la proximidad que hacia estos temas tienen los jesuitas. Si bien dentro del seno de la Iglesia hay bastante rechazo sobre estos temas, el tema ovni, la parapsicología, todo lo que tenga que ver con el mundo del misterio es rechazado de forma sistemática por la Iglesia, hay un sector, y precisamente dentro de la Compañía de Jesús, que ha dado ha dado pie al surgimiento de investigaciones y de personajes absolutamente fascinantes. El padre Pilón es jesuita. El padre Pilón en España, el padre Pilón, el jesuita padre Pilón, que ha localizado, gracias a sus métodos, no solo personas desaparecidas, sino minerales y demás, que lidera un grupo de investigación de casas encantadas. Pero es que hay muchísimos más ejemplos de estas características. Óscar González de Quevedo, otro jesuita español afincado en Brasil. Renegado, ¿no? Como Salvador Frisetto. Y un ex jesuita como es Salvador Freixedo, que es uno de los divulgadores del fenómeno OVNI y del fenómeno paranormal más importantes de habla hispana, ¿no? ¿Qué tienen los jesuitas que ya desde su propio fundador parecen estar ligados al mundo del misterio? Yo es algo que ante lo cual nunca he encontrado una respuesta, pero ninguna otra compañía, ninguna otra orden religiosa hay tanto interés por estos temas. Incluso se ha llegado a sospechar, aunque es, prácticamente esto había que encuadrarlo dentro de los ámbitos más conspiranoicos, con la posibilidad de que la Compañía de Jesús sea en realidad una especie de sociedad transmisora de grandes secretos. No creo que eso sea así, pero lo cierto es que ya desde las historias misteriosas protagonizadas por San Ignacio de Loyola hasta las protagonizadas por algunos jesuitas actuales, bueno, pues el mundo del misterio y el mundo de la investigación paranormal parece estar ligada a los jesuitas más que a ninguna otra orden religiosa. Carlos Canales, que quiso ser jesuita de pequeño, luego ya cambió la vocación, pero fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, ha dicho dos cosas muy, muy curiosas. Bueno, aparte que está muy interesante porque es verdad. La verdad es que yo creo que nadie lo ha estudiado, ¿verdad, Bruno, esto? No, no, es que es digno de estudio. Yo no tengo la respuesta. Cuando lo comentabas, estaba pensando precisamente en el caso del fundador. Es que parece el caso de la revelación producida por el accidente, en este caso por la herida que sufre en Pamplona cuando está combatiendo contra los franceses. Recibe un golpe, un shock, un estado extraño, y a partir de entonces se transforma toda su vida. Y la de sus seguidores. Porque la verdad es que la Compañía de Jesús, hombre, ahora mismo no es lo que ha sido. Quiero decir, ahora podrá llamar la atención por la cantidad de investigadores, no solamente ahora, digo a lo largo de todo el siglo XX que ha dado. Estábamos pensando antes, si te acuerdas, de Tetar de Chardin y unos cuantos más. Uh-huh. Pero el poder que llegó a tener en España en los siglos XVII y XVIII hasta su expulsión fue tremendo. Y además son autores de algunos de los experimentos sociales más extraños de la historia de España, que estaba acordándome ahora de las reducciones jesuitas del Paraguay. Uno de los experimentos más interesantes de colonización fuera de los criterios convencionales que se ha dado en la historia de la humanidad. Y además aniquilada ex profeso por los gobiernos de los reyes ilustrados de España y Portugal. No deja de ser un dato que, de verdad, que hay que buscar algún experto en conspiraciones como Santiago Camacho y decirle que se ponga a trabajar en esto, que nos cuente. Porque la verdad es que esto es curioso, de verdad. Estamos en plena tertulia de la Zona Cero aquí en La Rosa de los Vientos y ya va siendo el tiempo de participación para nuestros oyentes, a ver qué opinan sobre lo que hemos contado o a ver qué temas nos sugieren para la reflexión. Tenemos a Pepe en Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Mira, oye, primero felicitaros porque tenéis un programa muy ameno, ¿eh? Muchas gracias. Instructivo, de verdad. Yo escucho mucha radio por mi profesión y demás, y desde luego sois uno de los mejores que existe hoy en día. Pues muchas gracias. Pues mira, yo quería hablar, en base a los reiterados comportamientos agresivos por parte del hombre contra este y la naturaleza, pues mira, deseo hacer una corta consideración sobre dicho tema, si me lo permitís. Sí. Mira, vamos a ver, tengo por aquí hechos algunas anotaciones. Mira, cuando en alguna parte del mundo surge una conflagración bélica, hacemos votos de buenos deseos con la esperanza de que la misma pronto finalice y con ello se retorne a la paz deseada, ignorando que esto no deja de ser más que una baladí quimera, pues más tarde o más temprano volverán a repetirse por otros cualquiera nimios motivos los mismos desmanes, como igualmente, si no antes, en el mismo momento o poco más adelante, en otros puntos del planeta resurgirán iguales desastres. Y esto no se ignore desde que el hombre oyó con la planta de sus pies la tierra, siempre sí ha sido, es y seguirá siendo. Y esto sucede sin duda por desconocimiento de sus causas, ya que el hombre, denominado más por meras razones filosóficas que realmente científicas, ser racional, incrédulo cree que dispone por ello de la razón total que le capacite para actuar de modo propio. De que tal proceder es más que erróneo, pues la única verdad estriba en que solo poseemos la capacidad de razonar, y esto no implica desconocer que nuestra mente, igual que nuestro cuerpo físico, se halla en constante evolución, pero no ha alcanzado el sumo de su perfección máxima, que le capacite para actuar por su modo de pensar o querer a su libre albedrío. Así, alejados por motivo de la no capacidad racional de las causas realmente propias, que nos inducen a actuar de forma cruenta contra nuestros semejantes, no reparamos en que todo esto acontece en base a que el hombre es un animal depredador compulsivo por naturaleza, y en que por tal motivo depreda sobre todas las cosas, e incluso con más saña por la competitividad de su propio medio existencial sobre los seres de su misma especie. La razón de tales comportamientos subyace en que somos portadores de los genes productores y responsables de la agresividad, los que, si bien no podemos erradicar de nuestro organismo, ya finalizo prontito, ¿eh? Ya que estos vienen inmersos por herencia con la concepción y nacimiento del mismo, los que a su vez se verán potenciados por la asimilación de los alimentos que ingerimos, pues no olvidemos que todos los seres de la creación, incluido el reino vegetal, son portadores de tales gérmenes primarios agresivos, y que por superior evolución del hombre en mayor cuantía, con ellos compartimos, al menos razonablemente, en nuestra limitada capacidad intelectiva, sepamos regular el comportamiento de sus funciones positivamente. Con ello daremos un gran salto en la erradicación de tal agresividad, y por ende acceder al dominio de poder acabar con las tan terribles e indeseadas confrontaciones bélicas, así como de toda esa actitud irrazonadamente agresiva sobre los seres y las cosas del mundo y su naturaleza. Y punto y final. Bueno, pues muchas gracias por esa reflexión. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Gracias. Tenemos a Alberto en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya todos con tertulios. Aquí estamos con los contertulios. Están aquí muy divertidos. Sí, una noche muy interesante. Muy bien. Pues quisiera dar un par de datos sobre la teoría conspiracionista de la NASA, ¿no?, en relación al planeta Marte. Sí. Quisiera dar un par de datos, ¿no? Uno ya lo di hace ya bastante tiempo, pero creo que es una de las evidencias más importantes que avalarían la teoría conspiracionista de la NASA, y sería la llamada ley del espacio, por la cual se crea la NASA, se funda la NASA el 1 de octubre del 58, y esta ley se crea el 29 de julio del mismo año. Uh-huh. O sea que la NASA, desde un punto de vista legal, está obligada a retener o a que sea revisada de las informaciones. En la sección 102 de dicha ley hay dos puntos muy importantes, y dice así: toda aquella información que reciba la NASA tendrá que ser revisada por los distintos estamentos de seguridad nacional, y asimismo se aconseja al director de dicho estamento que toda aquella información que reciba o elabore la podrá hacer pública si no está obligado que pueda ser revisada, o inclusive obligado a que sea revisada por un estatuto federal. Uh-huh. O sea que, legalmente hablando, la NASA se siente obligada, está obligada a retener o a que sea revisada determinadas informaciones que llegan del espacio. Pues imagino que eso estará ocurriendo con lo de Marte, ¿no? No, lo que pasa que es que, en concreto, esa norma, lo que hacía referencia es que la NASA es un organismo gubernamental norteamericano, y por lo tanto Estados Unidos es una federación, y utiliza fondos públicos. Lo cual le hace siempre estar dependiente de una posible revisión, obviamente, de los encargados del control federal de gasto. Por otro lado, y además, efectivamente, la NASA, como organismo que trabaja con organizaciones públicas, además añadidas y privadas, está obligado a facilitar toda la información que se le exija a cualquier entidad gubernamental norteamericana que el Congreso habilite como tal. Esa entidad puede ser entendida en términos muy amplios. Puede ser el Ejército, puede ser la Agencia Nacional de Seguridad, puede ser la CIA, ¿por qué no?, si afecta a la seguridad interna de Estados Unidos. Puede ser el FBI, si afecta a un delito federal. Es decir, eso hablándolo de una manera muy exagerada, en un término muy amplio. Es obvio que la NASA, a quien da información principalmente, es a los estamentos científicos norteamericanos, al Congreso, al Senado, que es quien le da y habilita los fondos, y por supuesto a la Agencia Nacional de Seguridad, solo en el caso de que uno de sus descubrimientos afectara a la seguridad nacional. Voy a poner un ejemplo: un meteorito. Como ha dicho antes Jesús. Claro. Pues muy bien, Alberto, muchas gracias por esos apuntes. Quería dar el otro dato. Sí. Si me permites. Sí. Es que desde el año 1962 hasta actualmente se han lanzado a Marte, pues un total. Claro, son muchas, ¿no? Pero yo he podido recopilar, por las distintas informaciones que tengo, un total de 26 misiones. De las 26, solamente 6 éxitos sobre 20 fracasos. Pero si comparamos proporcionalmente el número de misiones que se han lanzado a Venus, desde 1972 a 1992 han lanzado un total de 7. De las 7, 4 exitosas y 3 fracasos. En un planeta como Venus, cuya atmósfera es 100 veces más pesada que la de Marte y que la de la Tierra, ya que pesa 100 kilos por centímetro cúbico en relación a los 100 gramos que pesa el aire de la Tierra, ¿no? Y por tanto, Marte, climatológicamente hablando, es más benigno, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, sí. Pues lógicamente por eso se ha dato, habido mucho más fracasos, ¿no? O sea, 7 misiones a Venus y han completado con éxito 4. Y tres fracasos. Mientras que Marte son 26 misiones y 20 fracasos. Y 6 éxitos. Uh-huh. O sea, que comparativamente hablando o proporcionalmente hablando, ahí está la evidencia también, ¿no?, que sí, hablaría la teoría conspiracionista, ¿no? Oye, pues un dato muy interesante el que aportas, ¿eh? muchas gracias. De todas formas, venga, hasta pronto. Adiós. También hay que señalar, y es un dato importante, que las misiones a Marte han sido mucho más ambiciosas. Digamos que se han querido acercar mucho más a la superficie de lo que se han acercado las misiones a Venus. Es decir, hay mucho más riesgo, y esto es lo que ha ocurrido con las últimas misiones, de que una misión a Marte fracase cuando el objetivo está en posarse sobre ese planeta y no orbitar en torno a ese planeta. Las misiones de órbita en torno a Marte, tanto fundamental, bueno, en el caso de la NASA, han sido exitosas en muchas ocasiones. Tenemos los casos de la Viking, las Mariner, y en actualidad de la Global Surveyor, que está ofreciendo una gran cantidad y muy buena información sobre Marte. El problema está en cuando se quiere dar ese salto cualitativo y acercarse a la superficie de Marte. Ahí es donde está el problema. Tenemos a Miguel Ángel en Palencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos fríos? Pues mucho frío, y un lujo escucharos todas las noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Oye, tenía yo dos preguntas y voy a ser mucho más breve que mis predecesores. Muy bien. A ver, la primera es, después de casi 100 años del incidente en Tunguska, hoy a las puertas del siglo XXI ya, ha habido misiones, o sea, ha habido expediciones que ya han llegado al punto de saber el punto exacto donde ha caído el meteorito, el supuestamente meteorito, la supuestamente nave. Sí. Una es esa. Y la segunda es, en una publicación hace un par de años leí que en el año 2000 el gobierno americano iba a desclasificar documentos relacionados con el libro azul, ese que tienen en el Pentágono. Entonces quería saber algo sobre ello. Últimos datos. Muy bien, pues te intentamos contestar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo, de lo primero sí tengo información. De lo segundo, supongo que Bruno sabrá más, desde luego, que yo, que no sé nada absolutamente. Sí, lo último sobre Tunguska, que fue la expedición sueca. ¿O? No, ha habido expediciones constantes. La verdad es que el punto de impacto donde se produjo la teórica explosión o deflagración de carácter gigantesco se sabe desde prácticamente los años 20 de este siglo, es decir, cuando los primeros gobiernos soviéticos realizaron una investigación en serio en la zona. Es que hasta los años 20 no se hizo nada, prácticamente. Claro, es que además entró la Guerra Mundial y luego la Guerra Civil rusa, pero vamos, que cuando los primeros gobiernos soviéticos hacen un estudio ya lo supieron. Y la gran sorpresa es que la explosión no fue por impacto, es decir, fue en el aire. ¿En el aire? Sí, eso con seguridad. Fue en el aire a la altura de los abedules y de los gigantescos bosques que hay en la zona, a una altura aproximadamente de unos 20 y tantos metros, 16, 20 metros, y cogió un área muy grande. No se sabe exactamente el punto exacto dentro del espacio, pero por la zona de quemado de los árboles, sí se sabe, por eso he dicho que llevó una trayectoria en la cual fue arrasando el bosque entero hasta que en un momento dado hizo explosión. Sí, ¿y últimas investigaciones sabemos? Las últimas investigaciones serias que se conozcan las hizo la Academia de Ciencias de la Unión Soviética a finales de los años 80. Luego han entrado en el caos este que llevan ahora y claro, ha desaparecido todo. Los estudios que hicieron básicamente eran sobre la flora y la fauna y cómo había afectado a la fauna local, sobre la fauna local principalmente de gran tamaño, es decir, a los caribús y a los alces. Sí. Bueno, las mutaciones genéticas. Exacto. Que se esas se habían detectado ya en los años 50 y les habían llamado mucha atención. De hecho, fue las que cogió Verguier. Verguier hace un estudio muy curioso de datos que le da a Kazantsev, un investigador ruso, que curiosamente fue el primero que opinó, que dijo que podía tratarse del impacto de algo procedente del cosmos. Del cosmos. ¿Y lo del libro azul, Bruno, que sabemos? ¿Año 2000? Bueno, no, el libro azul lo conocemos entero, ya desde hace muchísimo tiempo. Claro. ¿No? Hay una ley en Estados Unidos, una ley sobre los secretos oficiales, que dice que a los 50 años cualquier papel secreto será liberada, esa información será puesta a disposición del público. Esta ley tuvo bastante repercusión hace casi ya 3 años, cuando se cumplían los 50 del famoso incidente de Roswell, cuando se supone presuntamente que se estrelló una nave procedente de otro mundo con una serie de tripulantes en su interior. Cuando se cumplieron esos 50 años, la explicación que se dio por parte del gobierno norteamericano para no dar a conocer la información, en este caso sí que existía secreta, fue que aquellos papeles habían sido quemados y destruidos de forma accidental. Pero casi constantemente, no de forma diaria, pero casi constantemente se están liberando papeles secretos, eso sí, de una relativa importancia del gobierno norteamericano y de diferentes cuerpos y fuerzas del gobierno norteamericano referentes al tema OVNI. Pero en el caso concreto del libro azul, si hubiera información secreta relativa a este proyecto, aún tardaría unos años en aparecer, porque los 50 años del inicio del proyecto del libro azul se cumplirán aproximadamente de aquí a un lustro, y el proyecto del libro azul fue clausurado en el año 1969, es decir, que vamos a tener que esperar al año 2019 para que teóricamente supuesta información secreta relativa al proyecto del libro azul sea dada a conocer. Pero el proyecto del libro azul no era una especie una investigación secreta como la entendemos. Era un comité de personas, de científicos y militares, que cuando se producía determinado avistamiento ovni, se desplazaban al lugar, efectuaban la encuesta del suceso y normalmente convocaban una rueda de prensa en la cual daban a conocer su versión de los hechos. Pues nació la polémica, la gran polémica sobre el libro azul, porque los responsables de este proyecto, al frente de ellos se encontraba alguien que luego posteriormente se convirtió en un gran ufólogo, como era Josef Alan Hynek. En esas ruedas de prensa se ofrecían hipótesis de lo más peregrinas, de lo más ridículas y de lo más absurdas para todos aquellos episodios. Y a lo sumo, el proyecto Libro Azul, al margen de haber recopilado infinidad y gran cantidad de información ovni, pero en sus conclusiones lo que pretendía era mediatizar a la opinión pública y ofrecer una versión rebajada de la importancia que tenía el fenómeno ovni. Tenemos a Antonio en Torremolinos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Primero, viva el comisario García. Vivan los buenos policías y los buenos guardias civiles de España. Y los cobardes y los que han ido con la corrupción y en la tortura y el crimen tienen que estar expedientados. Y recuerdo que en el caso de Almería quedaron varios por juzgarse y que presuntamente participaron. Pero bien, me ha aterrorizado la imagen hoy de la televisión. No se puede sacar esa imagen. Los medios informativos, algunos, juegan morbosamente. Sí, te refieres al juicio de la César Zavala, lo que ocurrió. Derecho, no hay derecho a que nos pasen esa imagen. No hay derecho. Si yo fuera familiar, ponía una denuncia en las cámaras de televisión que han pasado eso en televisión. El morbo, no hay derecho. Se puede dar la noticia sin morbo. Eso no informa de nada. Eso aterroriza. A mí casi me da otro infarto al verlo, que le dio el infarto. Y pregunto, ¿quién le ha estado amedrentando a ese comisario maravilloso que ha luchado por su profesión, por la democracia, por España y por la civilización del mundo? Es increíble que haya dado la vida. Eso es la vida en acto de servicio. ¿Cuántos buenos policías hay que les dejan solos, les presionan, les humillan y les machacan? No sé quién lo ha asesinado, pero por mí lo han asesinado muy poquito a poco. Murió de infarto, pero murió machacado. Daba pena verlo, cómo estaba, qué ojeras tenía. Sí. Es terrorífico. Si no es por él, nunca se hubiera sabido que Alasa y Azabala, presuntos jóvenes que no tenían, no han sido culpados de nada, y aunque hubieran sido culpados de algo, le sacaron en vivo las muelas y los dientes y las uñas. ¡Qué horror! Yo viví el caso Almería, que fue lo mismo, el juicio, y estuve horrorizado. Si no hubiera sido por este comisario, nunca se hubiera juzgado a estos presuntos terroristas, asesinos, torturadores, Galindo y compañía. Es increíble. ¿Quién ha presionado a este señor para que al final le dé el infarto? Buenas noches. Buenas noches, viva la libertad, viva la democracia y que se haga justicia. Y porque yo doy ahora mismo 5.000 pesetas para que se ponga a la calle de la Audiencia Nacional, calle Comisario García. Bien. Poco podemos hacer porque ya ha muerto, pero su familia hay que darle dinero porque se lo merece y honores. Y el honor es poner una calle y 5.000 pesetas las pongo de mi bolsillo. Bien. A la cuenta que sea la voy a mandar a la Audiencia Nacional. Pues por mi país y por la democracia. Buenas noches y viva la libertad. Venga, ha sido la imagen del día, ¿verdad? Ha sido tremendo. Una imagen muy, muy dolorosa, ¿no? Caer justo cuando estaba testificando, ¿no? Y es verdad que se fomenta mucho el morbo con estas historias, porque yo cuando estaba viendo la televisión lo dijeron, dice, ahora vamos a pasar una imagen dramática que ha ocurrido durante el juicio de Lasa y Zavala y tal. Sí. Entonces ya te crea un poco la expectativa, dejas de comer en ese momento y te estás ya preparando pues a lo que nos íbamos a imaginar, ¿no? No pensé que iban a dar esas imágenes tan crudas, pero el hecho es que no solo en una televisión, sino por lo menos en dos, he visto pues esas imágenes pues verdaderamente espeluznantes y mucho más para la familia. Tenemos a Daniel en Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mal dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues escuchándoos y disfrutando un montón. Por cierto, que los tertulianos que tienes ahí van a ir a la hoguera todos, ¿eh? ¿A la hoguera? Pero vamos, no se salva ninguno. No sé si sabes que soy Juan Antonio Cebrán Calvino. ¿Qué me dices? Me dejas de piedra. Oye, yo un tocayo de servidor hace unos 400 de años también le tocó eso, ¿no? Sí. Sí, voy a tener costumbre. Pues yo también, para ser breve, os voy a leer tres capítulos del Quijote. Digo, uy, no, que se me ha sido un desliz. No, solo tengo 200.000 preguntas. A ver, empiezo. Es sobre lo que estabais comentando del hielo este que está cayendo. ¿Habéis hecho alguna, más que nada, meras hipótesis, ¿no? Sobre un mapa, marcar las zonas donde ha caído, si muestra algún símbolo especial o... Como en estos temas siempre hay que andar buscando lo extraño, lo raro. Si es que no ha dado tiempo, el último ha caído hace unas horas. A saberos que habrá caído ya. Vosotros sí. Me imagino que ya le habréis dado 200.000 vueltas al asunto. Hombre, bastante que tenemos localizados los sitios ya. Aunque sea media docena de lugares en los cuales se han producido estas caídas, la muestra para un estudio de esas características es bastante escasa todavía. No, aunque bueno, son muchos casos, porque nunca se han dado tantos en tan corto espacio de tiempo. Pues es que es un poco sorprendente. Hombre, tenemos un dato, tenemos una zona de interior y tenemos luego zonas muy cercanas al mar, ¿no? Tenemos Cádiz, tenemos Murcia, Elche, Alcudia. Exactamente, me refiero a eso, si esos puntos pues indicaran algo. Luego también si habéis, digamos, cruzado el dato con algunas de las cientos de miles de profecías que hay para este año 2000, si hay alguna que por alguna casualidad hiciera referencia a algo así. Luego, otro punto también, si creéis que puede, porque yo tengo una idea que me ronda desde hace bastante tiempo con tantos desastres climáticos, y recuerdo un proyecto norteamericano que está un poco olvidado últimamente, que es ARPA del Diablo. ¿Creéis que puede tener alguna relación? Bueno. ¿Sabéis el proyecto al que me refiero? Sí. Entonces, sí. Si puede tener algún tipo de relación. ¿Lo de modificar el clima a voluntad del ser humano? Exactamente, sí. Sí, ese proyecto tan oculto y a la vez tan expuesto que tienen por ahí estos chiquillos. Sí, estos nenes. Estos nenes. Te digo ahora mismo. Sí, pues vamos a intentar responderte. Venga, Daniel, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Yo creo que es muy pronto para sacar todo tipo de especulaciones, sí. Mucho más de esta envergadura, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que hay que estudiar un poco de cerca todo lo que está ocurriendo, porque desde luego se sale de la casuística, pues un poco habitual, ¿no? El que caigan tantos pedazos de hielo, además, ¿no? No pedruscos, sino trozos de hielo. Y bueno, sí que sería bueno que una vez que tengamos ya pues todos los trozos que han impactado sobre España, pues un mapa donde a lo mejor sí se puede determinar pues una pequeña trayectoria que determinaría que a lo mejor son trozos del mismo pedazo grandísimo que se han ido desintegrando al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, ¿no? Pero vamos, ya digo que desde luego es muy pronto y ahora mismo con las pocas localidades que tenemos da la impresión de que es más aleatorio que una intencionalidad. ¿Alguno quiere aportar algo sobre el proyecto? Lo de las profecías no, obviamente, por una razón. Bueno, aparte de que estuvimos hablando otro día, sí, de las profecías del año 2000, los profetas tienen complejo estrella del rock, es decir, les gusta siempre hablar de grandes cosas, no se limitan a caer un trocito de hielo o 10 trozos de hielo. Que hablan, se hundirá España por el este, hablan siempre de catástrofes brutales. Entonces, claro, aunque algún profeta lo hubiera dicho, es que sería imposible rastrear, pero no se sabría. No, pero yo voy a hacer una profecía. Ahora van a surgir profetas donde van a relacionar esto con alguna de sus profecías. Este tipo de profecías, primero ocurre el acontecimiento y ahora para alguien que se apuntará al carro y dice, ya dije yo que iban a caer 6 o 7 trozos. Eso es lo que he dicho, que es imposible rastrear, es decir, que lo descubre eso después. Sí. En cuanto a lo de la conspiración para modificar el clima a voluntad, pues de muchos ha hablado de ese asunto, ¿no? Sí, Bruno a lo mejor tiene algún dato más, sí, pero no creo que tenga nada que ver. Muy poco se ha podido comprobar. Si lo tiene, no nos vamos a enterar nunca. ¿Sí? No nos vamos a enterar nunca, sí. Tenemos a Juan Ramón en La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, por aquí escuchando. Bueno, sobre una teoría, ¿no? Sobre... Yo vi una película en una televisión privada sobre unas piedrecitas negras que caían por todo el mundo y que, bueno, cada persona que la cogía pues se pinchaba, ¿no? Y era como una especie de invasión. Bueno, no es teoría, es una cosa que digo yo, ¿no? Sí. Y si pasara lo mismo con el hielo. Sí, eso es, lo viste en Los Límites de la Realidad. No, era una película sobre... Sí, era el capitulito de estas, ¿no? Sí. La recuerdo, nosotros también la vimos, sí. Y digo yo, si será, yo que sé, hombre, a lo mejor. Juan Ramón, aquí podemos aportar un dato que no dijimos antes y que a lo mejor, pues puesto ya a especular, pues desde luego la imaginación es libre, es la composición que tienen estos bloques de hielo que hasta ahora se han podido analizar, ¿no? Parece que tienen una textura rugosa por algunos de los sitios y con cavidades internas similares a las burbujas que se originan cuando hay pérdidas de gases, que es lo que se llamaría dentro de los términos científicos la desgasificación. Bueno, esto es una pequeña peculiaridad, si quieres, que se ha dado en algunos trozos, no sé si en todos, pero que a lo mejor nos está evidenciando pues un origen común y quién sabe, ¿no? Si esas burbujas están ahí, pues lo que pueden contener una vez que empiezan a ser analizadas científicamente. A lo mejor, como en algunos casos se está especulando, y por ahí va un poco las teorías del CSIC, pues pueden contener gérmenes extraterrestres desconocidos. Bueno, pues a ver si quedas de verdad ahí tu duda. Bueno, pues... La última pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, yo hace muchos años, de pequeño, pues me parece que sufrí pues una abducción, ¿no? Y bueno, la pregunta es si durante un plazo de 10 años se puede recordar eso, ¿no? Porque fue una cosa que me quedó bastante grabada y no creo que fuera un sueño, debería tener por lo menos de aquellos 6 años o 7. No sé, Bruno, ¿quieres preguntarle algo más o...? Bueno, es que es muy complicado. Vamos a ver, en muy pocas palabras, porque hay muy poco tiempo. ¿Tú viviste una experiencia, un avistamiento ovni, y a raíz de ese avistamiento tuviste una pérdida de memoria, una pérdida de tiempo? Sí, sí, hubo un intervalo de tiempo, no sé cuánto tiempo, que no me acuerdo de nada. O sea, que fue ver la cosa, sentirme yo allá arriba, el coche allá abajo, mi tío allá abajo, como si fuera una película parada, y de repente ya no me acuerdo de más, y después nos metimos el coche, y dijo mi tío, no se hable de esto, y cogimos y fuimos. Pero fue como si se congelara la imagen, y después ya no me acuerdo más. ¿Y no te has acordado ni de forma espontánea, ni a través de sueño, ni has recurrido a prácticas como, por ejemplo, la regresión hipnótica para tratar de recuperar esa memoria? No, nunca he probado ninguna regresión. Un dato importante, había dos, ¿no? Tío, o sea, estabais dos personas. Sí, mi tío también recuerda eso, pero no quiere hablar del tema, ¿no? O sea, tu tío dijo no se hable de esto más. ¿Y alguna cicatriz extraña que tengas en el cuerpo a raíz de esa experiencia ovni? ¿Tienes? Pues tengo una parte como una cicatriz, no es cicatriz, como una falta de un trozo de piel, pero... ¿En qué parte, perdona? Detrás, donde está, bueno, el sobaco, ¿sabes? En la axila. Sí, como si fuera un agujerito pequeño, como si fuera una falta de piel, pero no sé a qué puede ser debido. Pues es difícil por radio, ¿verdad? Hacer una evaluación, pero bueno, parece un caso interesante, desde luego. No, pero lo cierto es que con todas las reservas, una vez pasados en 10 años, sí que es cierto que las personas que viven este tipo de experiencias de tiempo perdido, de forma espontánea, en un momento determinado, parece que comienzan a recuperar la memoria sobre lo ocurrido durante esa hora, esas dos horas o esos 30 sí. minutos. Una vez transcurrido tanto tiempo, parece que la única solución que hay es recurrir a tratar de recuperar a través de la regresión hipnótica esos recuerdos, pero en absoluto la regresión hipnótica nos ofrece todas las garantías de fiabilidad. Hay casos que me pasan como flashes, ¿no? Pero tampoco sé cómo definirlos, ¿no? Parece un caso muy habitual de abducción. Bueno, pues nada, cuéntanos si vuelves a recordar algo. Un abrazo muy fuerte, gracias. Hasta pronto. Tenemos 4 minutos. Antonio Jerez, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Vivo. ¿Qué nos cuentas? Muy rapidito, Antonio. Venga, muy rapidito. Comentando sobre este último oyente. Sí. Comentarte una cosa que te he comentado, ¿no? Yo dormí en un sitio y aparecí en otro. Y a raíz de eso, bueno, yo dándole vuelta al tema y todo esto, a los 3 o 4 veces me intenté suicidar, ¿verdad? O sea, cosas rarísimas, ¿verdad? Qué fuerte. Que es así, ¿verdad? Que te lo puedo demostrar. Está demostrado, me corté las venas. He tenido problemas psicológicos, psiquiátricos. Sí, sí, sí. A raíz de eso, ¿verdad? Y o sea, hombre, yo me considero una persona normal, digo yo. A raíz de acostarte en un sitio y amanecer en otro. Sí, me acosté. ¿Y no hay antecedentes de sonambulismo? ¿No hay...? No, porque es que, fíjate. Del Pelirón a Vallesequillo. Se habrá 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Sí. Dormí a las 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Dormí, o sea, tenía 15 años. Sí, sí, sí. Acostarme a las 2 de la tarde. Y despertarme a las 9 de la tarde, bueno, a las 10. Sí. En casa de mi padre. Sí, sí. Y la ropa la tenía en el Pelirón, ¿verdad? De Vallesequillo al Pelirón. Cerca de 2 kilómetros. Sí, sí, sí. Y la ropa estaba en un sitio, zapatos y vea, menos los slip, todo. Y tú estabas en otra, 2 kilómetros. Sí. Cosa, y eso te marcó tanto que llegaste a esa conclusión. No es que me marcara, o sea, yo no le di la mayor importancia. Digo, pues me habrá costado que ya después empecé a comerme el coco. Y yo qué sé, y me han pasado cosas extrañas, ¿no? A raíz de eso, pues, a los 3 o 4 meses, bueno, tuve un intento de suicidio. Me desperté también una tarde. Y digo, pues me voy a quitar de en medio, o sea, pero así como te lo veo. ¿La primera idea que te vino? Sí. Bueno, pero afortunadamente eso ya pasó, ¿no? Sí, eso pasó ya. Tenía 16 y tengo 30, ahora de 14 años. O sea, con 16 años. Sí. Curioso. O sea, bueno, te lo cuento así como te lo digo. Después me pasó otra cosa, también te lo conté una vez. Uh-huh. A los, diría, 17 años por ahí. Uh-huh. Que un amigo mío, que hicimos una promesa, el primero que se muera que avisa al otro. Entre 3 amigos. Y estando también, o sea, en un duerme-vela de esto. Sí. Despertarme, abrí la puerta. O sea, estaba viviendo solo, ¿verdad? Dormí, viví solo, ¿verdad? Yo vivía casi siempre solo. Uh-huh. Abrí la puerta, encontré a mi amigo Juan Ramón diciendo, mira, que me he muerto, que esto y lo otro, Will Nye. Y yo, ¡ah! Ya está de coña, que no, me tengo que ir. O sea, casi como te lo digo, o sea, yo en el lead, abrí la puerta, hablé con él. Y, hombre, con esto de que viene, que me voy, que me voy a vestir, que... Y nada, y volverme a acostar, irse, y por la mañana, bueno, por la noche otra vez, que iba a buscar el tabaco, digo, coño, si me fumo un par de cigarros, ¿cómo me lo he fumado? Si los tengo preparados cuando me despierto, lo primero que hago es un cigarro, ¿eh? Cosas así raras. Sí, sí, sí. Y no le doy la mayor importancia, ¿verdad? Yo no me como el coco con eso, ¿verdad? Pues normal, porque fue una adolescencia difícil, ¿eh? Bueno, pues no tenemos más tiempo, Antonio, ya seguiremos hablando de estos asuntos, ¿te parece? Hasta ahora. Venga, hasta pronto. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Callejo. Nada. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Ha sido una estupenda tertulia. Seguiremos contando estas cosas y muchas más. Todos los viernes les tenéis aquí a nuestros contertulios de lujo en la Zona Cero y abierta al público, abierta a vosotros, a nuestros queridos oyentes, nuestro principal patrimonio. Seguimos después del informativo de las 3:02 en Canarias con diferentes asuntos que Raquel Marto nos quiere proponer. No sé, dice que a ver qué nos cayó del cielo alguna vez. Ya veremos, a ver.